Escuela con el acordeón. Y suenan los turros cuando fuera un machurro. Oh no, tenemos DJ. Estamos bien, en este baile queremos joder. Estamos bien, tomando no vamos a amanecer. Estamos bien, en este baile queremos joder. No levanta las manos un inglés. Los cumbieros de este baile que está tomando en balde, todo con las manos en el aire. Los cumbieros de este baile que está tomando en balde, todo con las manos en el aire. Y ahora, todo con las manos en el aire. Todo con las manos en el aire. Y el que no hace palmas el gato del baile. Y el que no hace palmas el gato del baile. Para que esta noche se porta mal, al centro de la pista te voy a llevar. Y vamos a jugar al goloso. Yo te lo rozo, sube y baja que yo te lo rozo. Dale que te explota el pantalón para abajo. Cuando va mi nido en la pista se tajo. Dale que te explota el pantalón para abajo. Bailen los cumbieros al ritmo de mi bajo. Y suenan los turros pa' los pibes fumachurros. En este baile queremos joder, estamos bien. Tomando no vamos a amanecer, estamos bien. En este baile queremos joder. Y que no levanta las manos un inglés. Los cumbieros de este baile que está tomando en balde, todo con las manos en el aire. Los cumbieros de este baile que está tomando en balde, todo con las manos en el aire. Y ahora, todo con las manos en el aire. Todo con las manos en el aire. Y que no hace palmas el gato del baile. Y que no hace palmas el gato del baile. Si se porta mal, al centro de la pista te voy a llevar. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja que yo te lo rozo. Sube y baja que yo te lo rozo. Dale que te explota el pantalón para abajo. Cuando va mi nido en la pista se tajo. Dale que te explota el pantalón para abajo. Bailen los cumbieros al ritmo de mi bajo. Y suenan los turros pa' los pibes fumachurros.